me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre ahí estás tú. En el mismo sitio cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz. Las palmas, a ver. El color ya no es el mismo de antes. Pero juntos, tu sonrisa casi se borró. Porque no estés claro, yo te invento. Y en mi corazón, ¿cómo? Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido y el dolor. Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a soñar. Cada cuerpo sacamos del polvo mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo. Pero miro tu foto y el tiempo y los años. Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano y así controlarme. Cada día invento una actitud. Lo que no se nota es el blanco y negro. No me desespero. Quiero salir a compañía, a ver, acabando el tiro, que le veré. A ver cómo dice. Y con el rocío de la flor. Encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a soñar. En el polvo mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo. Pero miro tu foto y el tiempo y los años. Si me hablas de avisarme temprano y así imaginarme que te tengo aquí. ¡Un aplauso! Muchísimas gracias. No pude cantar la canción entera. Son grandes afectos míos. Espero que la hayan disfrutado en serio, que les guste. Están acá para que la pasen de primera. Esto para mí es hermoso. Me emociona, nada más. A ver cómo dice. Noche donde se está viviendo mucho sentimiento, mucho amor con estas canciones, tantos recuerdos también. Así que le queremos agradecer a todos ustedes. Bueno, entonces esto es así de breve. Le vamos a explicar a Oscarcito, que no sé por dónde anda. ¡Lo acompañamos todos! ¡El grito de las mujeres! ¡Las palmas arriba!